Saludos a la audiencia del país. El gobierno de Scioli abandona las políticas de infancia. En el conurbano bonaerense existen cientos de organizaciones comunitarias que nacieron al calor de las barriadas populares, como una expresión legítima de solución ante las carencias más urgentes. Con el correr de los años, estos espacios fueron resolviendo cuestiones de salud y educación y generando espacios de arte y cultura popular. Muchos de estos centros comunitarios cuentan con becas que colaboran con el sostenimiento de esas actividades. Las unidades de desarrollo infantil son becas que dependen del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires. Desde el año pasado, el gobierno de Scioli no solo no paga estas becas, sino que además no da ninguna certeza de cuándo va a depositar el dinero necesario para que miles de niños y niñas encuentren las puertas abiertas de los centros comunitarios. Hernán Nievas es referente de la red El Encuentro, una red que nuclea centros comunitarios en José C. Paz, San Miguel, Malvinas Argentinas, Moreno y San Fernando, y nos comenta la situación actual. Las organizaciones sociales que vivimos, que trabajamos con la Unidad de Desarrollo Infantil, está siendo desfinanciada por el gobierno provincial. El último pago fue en noviembre de 2012, o sea que estamos entrando ya en el cuarto mes, que fue diciembre, enero, febrero, en el cual la provincia nos acorrala, nos aprisiona. El ministro de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires, Martín Ferré, no recibe a los educadores de los centros comunitarios desde el año pasado. Al ministro Ferré, la semana pasada, desde Interred, se le ha pedido una audiencia, a la cual no ha contestado, nos ha rechazado los últimos pedidos de audiencia. La última vez que nos recibió fue hace un año, en febrero de 2012, cuando la situación no era ni remotamente parecida a lo que es ahora. Hasta el momento, no han conseguido que desde el gobierno provincial les den una fecha de pago. El subsecretario de Políticas Sociales, Santiago Cafiero, nos ha dicho que no hay fecha de pago. O sea, ni siquiera se molestan en tratar de contenernos de alguna manera, decir, bueno, lo estamos viendo, nada. No hay fecha de pago, lo que es una incertidumbre bastante marcada, pero bueno, tiene que ver con el tipo de política que lleva adelante la provincia. Esta semana, las organizaciones comunitarias están evaluando cerrar sus puertas si no llegan los fondos que la provincia les debe desde diciembre del año pasado. Reportó para el informativo de Farco, Daniel Zambrana, desde FM Tincunaco.